Proseguimos un lunes más, ya saben, a lo largo de este verano con nuestro espacio de biografías dedicado a mujeres destacadas en su ámbito profesional y también en la lucha por la igualdad de la mujer. Y en ese sentido hoy ponemos el foco en una andaluza, la directora de cine, guionista, realizadora de televisión y directora teatral, Josefina Molina. Que además fue la primera mujer que obtuvo el título de directora realizadora en la Escuela Oficial de Cinematografía. Josefina Molina Reis, nacida el 14 de noviembre de 1936 en Córdoba, toda una pionera, como decimos, en nuestro país, dentro de lo que es el cine rodado por mujeres. En su haber figuran algunas obras tan destacadas como los largometrajes Función de Noche de 1981 y Esquilache del año 88 o la serie de televisión Teresa de Jesús. Vino al mundo en el seno de una familia de clase media formada por un tendero que comerciaba con calzado y productos de droguería y una mujer dedicada a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos. A pesar de ser una niña de posguerra, tuvo la fortuna de no pasar privaciones merced a la buena marcha del negocio familiar. Sin embargo, no halló en su entorno ningún estímulo que la ayudase a desarrollar su creatividad y su vocación artística. La desahogada posición de sus padres permitió a la pequeña Josefina asistir a algunos colegios de acreditado prestigio en su Córdoba natal, como el de los Hermanos de la Salle, en el que recibió sus primeras letras y aprendió los rudimentos de las matemáticas, y también el de las Escolapias de Santa Victoria, donde cursó sus estudios secundarios. No era frecuente por aquel tiempo que una joven de la pequeña burguesía comerciante tuviera acceso al bachillerato. Consciente de ello, Josefina Molina decidió sacar el máximo partido a la esmerada educación que, por empeño fundamentalmente de su madre, le estaban brindando sus progenitores. Sus primeros contactos con el mundo del cine, amén de un rudimentario proyector de juguete con el que se entretenía en compañía de su hermano, tuvieron lugar en las modestas salas de exhibición de su ciudad natal, a las que solía llevarla a sus padres los domingos por la tarde. De esas famosas sesiones vespertinas que determinaron su vocación cinéfila y la de otros muchos niños de la posguerra, como el más tarde oscarizado José Luis Garci. De ahí nació el interés de Josefina por contar historias. Esta afición se vio también reforzada, en su caso particular, por el gusto, por la lectura, que le deparó un grato descubrimiento cuando solo contaba 13 años de edad. La riqueza narrativa de los episodios nacionales de Galdós, obra que también influyó de forma decisiva en la vocación narradora de Josefina Molina, así como en su acusada tendencia al realismo. Ya en plena juventud se sumó con entusiasmo a varios grupos de creadores intelectuales cordobeses, todos ellos alentados por inquietudes artísticas. Fue asidua a las proyecciones y los debates del Cineclub Senda y el Cineclub del Círculo de la Amistad, y frecuentó también el Círculo Juan 23, en cuyo seno, integrado por los jóvenes más progresistas de la Córdoba del franquismo, fundó el colectivo dramático Teatro Ensayo Medea. Impulsada por un audaz espíritu feminista, realizó su primer trabajo como directora teatral al frente de este colectivo, poniendo en escena Casa de Muñecas, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. El estreno de esta obra, verificado en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad, constituyó un rotundo fracaso tanto por las malas condiciones del local como por la escasa preparación del público asistente, que no estaba mentalizado para recibir mensajes tan directos como el lanzado por Ibsen en esa obra maestra. Lejos de desanimarse por este primer contratiempo, Josefina Molina decidió seguir adelante en su carrera como directora teatral y logró estrenar otros 4 montajes con los que consiguió acumular una valiosa experiencia y simultáneamente contactar con diferentes figuras locales del mundo del espectáculo y los medios de comunicación. Fue así como, a partir de 1962, empezó a colaborar asiduamente en el programa radiofónico Vida de Espectáculos, emitido por Radio Vida, con una sección de gran éxito titulada La Mujer y el Cine. Fruto del amplio eco provocado por esta sección fue en 1963 su paso a Madrid, donde afrontó sin demasiado entusiasmo los estudios superiores de ciencias políticas, pero ya por aquel entonces, cercana a la treintena, tenía la certeza de que su auténtica vocación la arrastraba ineludiblemente hacia el mundo del cine y el espectáculo, por lo que pronto abandonó dicha carrera para matricularse, contra la voluntad de su familia, en la recién creada Escuela Oficial de Cinematografía. Se convirtió así en la primera mujer que obtenía en España el título de directora y realizadora, y a partir de entonces toda su trayectoria laboral giró alrededor del cine, el teatro y la televisión. Se incorporó en 1966 a la plantilla de Televisión Española, donde debutó como realizadora de documentales con un primer trabajo espléndido que llevaba por título Cárcel de Mujeres. Más adelante rodó varios capítulos de la célebre serie Paisaje con figuras, presentada por el escritor Antonio Gala. Pero su obra maestra como guionista y directora de series televisivas se haría esperar hasta 1984, cuando, de la mano de la famosa actriz vallisoletana Concha Velasco, sorprendió a propios extraños con la serie Teresa de Jesús, una espléndida recreación por entregas de la peripecia vital de la santa abulense. Esta serie, coproducida por Radio Televisión Española y la cadena estatal de televisión italiana RAI, cosechó un rotundo éxito dentro y fuera de las fronteras nacionales y otorgó a Josefina Molina un merecido prestigio internacional. Entre otros muchos galardones, Teresa de Jesús cosechó el Premio Italia de Series Televisivas y fue designada Mejor Serie del Año de esa edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Con anterioridad, Josefina Molina ya había conseguido otro premio fuera de España con su rodaje Averroes, perteneciente a la serie Paisajes con figuras. Posteriormente, Josefina Molina volvió a televisión con otras adaptaciones tan aplaudidas como la de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, Entre Naranjos. Este trabajo fue galardonado en 1998 con el premio a la mejor serie, otorgado por la Academia de Televisión, institución que previamente había premiado ya su aplaudida serie Esta es mi tierra. Por aquel entonces, la realizadora cordobesa ya había comenzado a ser objeto de merecidos homenajes y condecoraciones por parte de las instancias oficiales de la cultura nacional. Así, en 1994 se le concedió la Medalla de Plata de Andalucía, otorgada por la Junta de Gobierno de nuestra comunidad autónoma. En 2003, el Consejo de la Academia de Televisión acordó conceder el premio Toda una Vida a la realizadora cordobesa en reconocimiento a su trayectoria profesional en el medio televisivo, al que supo dignificar aportando calidad y creatividad en todos sus trabajos con sencillez, rigor y sensibilidad. Además, el Consejo de Ministros le concedió en junio de 2006 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2012 recibió el Premio Goya de Honor. En 2006 además fundaba con las también cineastas Isabel Coixet y Ciar Boyaín la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, de la que fue presidenta de honor. En marzo de 2015 fue elegida académica de número por la sección de Nuevas Artes, de la imagen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y por último, recientemente, el pasado año, el jurado del Premio Nacional de la Cinematografía otorgaba el galardón a la directora de cine, guionista y directora teatral Josefina Molina, reconociendo ser pionera del cine español como referente de varias generaciones de cineastas presentes y futuras, subsanando una deuda histórica con su carrera. El jurado destacó su mirada libre y sin prejuicio ha sido esencial para comprender, señalaban, la situación de la mujer en los años de la transición y la consolidación de la democracia. Cineasta y maestra de cineastas, su labor demuestra un empeño personal porque haya una mayor representación de mujeres en la industria cinematográfica. Hoy en nuestro espacio de biografías, Josefina Molina Reitz, pionera del cine rodado por mujeres, como decimos, la primera mujer que obtuvo el título de directora realizadora en la Escuela Oficial de Cinematografía.